con los campesinos, con los pueblos originarios, con las madres, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los vecinos autoconvocados, con los que se organizan, con los movimientos sociales, con los que luchan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una cerca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes, oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 39. Una vez más, damos gracias a Dios que nos permite construir en red desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este programa producido en FM Comunitaria San Pedro, desde la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán en la Argentina. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder... Hoy compartiremos la reflexión del Evangelio según Juan, que nos presenta a Jesús como modelo de pastor. Los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires, a ejemplo de Jesús buen pastor, se animan a arriesgar sus vidas en solidaridad con los pobres, denunciando el flagelo ocasionado por las drogas. En esta oportunidad compartiremos la primera parte del documento Memorias del Subsuelo. Por su parte, el obispo Miguel Esteban Ezaine se referirá a las actitudes de la misión del testigo en las realidades sociales actuales. La juventud también se hace presente en Evangelio y Realidad, mediante el testimonio misionero de Mariano, un joven de la ciudad de Tucumán, quien en momentos cruciales de su vida encontró un lugar en el seno de un grupo juvenil parroquial, desde el que impulsa su compromiso cristiano. Compañeros y compañeras de Farco harán memoria de la celebración de los 88 años de radio en la Argentina, explicándonos la urgente sanción de una nueva ley de radiodifusión democrática que defienda y promueva la libertad de expresión, en particular de los sin voz. Monseñor Santiago Olivera, flamante obispo de la diócesis de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba, nos comparte aspectos de su misión pastoral, inspirado en el testimonio del cura gaucho, José Gabriel del Rosario Brochero, y desde la opción de conjugar el Evangelio con el compromiso social. Contaremos con un nuevo aporte de los compañeros del Centro de Producciones Radiofónicas de Buenos Aires en referencia al derecho a la tierra de los pueblos originarios. Desde la provincia de Córdoba, en la Argentina, daremos la bienvenida a una nueva radio que se suma a Evangelio y Realidad. Asimismo, recordaremos las bases del concurso El Testimonio de Quien Marcó la Vida de Nuestra Comunidad u Organización. El programa estará entrelazado con cuñas y micros de reflexión y con muy buena música latinoamericana que ya nos disponemos a compartir. Bien tranquilito, miraba correr el agua muy despacito, muy despacito. Y corría, corría, corría, como mi pensamiento lejos. Pregunto al río, ¿dónde estarás, vida mía? corría el agua mojando la arena. Moja mi agüita que están ardiendo mis penas. Pobre mi alma soñadora cuando te canta los remolinos. Y este viento que castiga sobre mi sueño siempre perdido. Este viento que castiga sobre mi sueño siempre perdido. Y la noche me sigue envolviendo, las estrellas cubren mis besos. Lloran mis penas esperando tu regreso. Hoy tomaremos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18, que nos presenta a Jesús como modelo de pastor. Y dice así: Jesús dijo: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. En el Antiguo Oriente, con la palabra pastor se designaba a los reyes. Los reyes egipcios eran representados con los dos distintivos del pastor, el azote o espantamoscas y el cayado. Tanto el arte de la Mesopotamia como el griego presentaban la figura del pastor llevando a hombros un cordero. Los cristianos utilizaron esta imagen para representar a Jesús como buen pastor, o por decirlo de algún otro modo, como modelo de pastor. En el Evangelio, la imagen de pastor que se presenta se opone a la imagen del empleado, el asalariado, dice la palabra, que cuida a las ovejas por dinero y que ante el menor peligro lo más probable es que abandone a las ovejas con tal de resguardar su propia vida. La otra imagen importante destacar es la que Jesús utiliza cuando habla del otro rebaño que no es del mismo corral, ya que su misión es formar una nueva comunidad abierta a todos y donde no se hagan diferencias de raza, credo o clase social. La resurrección no es una metáfora de la piedad popular católica, como si la Iglesia nos invitara cada año a celebrar acontecimientos del pasado que adormecen la conciencia. La resurrección presupone un cambio de vida y a la vez un compromiso, no a medias tintas como simples bautizados, y donde todo está permitido, total Dios, que es amor, todo lo perdona. Eso es falso, es mentira creer así. Afirmar que todos somos testigos de la liberación de la resurrección de Cristo será impulsar caminos y acciones solidarias, concretas y en pos de la transformación social. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta el pastor que Jesús suscita en su iglesia. Es el preocupado en formar con absoluta prioridad comunidades que muestren, con sus costumbres ciudadanas, el seguimiento fiel al Maestro Pastor Universal, el que murió y resucitó para recrear una nueva raza humana, en densidad humana y humanizante. A tal punto que el miembro de la Iglesia, pueblo, comunidad, viva asumiendo la consigna de Pablo VI, de todo hombre es mi hermano, y así va surgiendo el compromiso de la nueva civilización del amor. El pastor, en la Iglesia de Jesucristo, no vive la soledad de la autoridad, ni cae en el autoritarismo. Porque en cuanto a la conducción y toma de decisiones, recoge opiniones, estimula iniciativas, anima y coordina flexiblemente las tareas y promueve en todos los niveles el discernimiento comunitario y la deliberación colegial, a fin de resolver en común los asuntos más importantes, contrastándolos con el parecer de muchos. La Argentina, que ansía resurgir de la decadencia en que la asumió el individualismo competitivo, consumista y excluyente, necesita de la Iglesia comunidad pastoreada con la fuerza del resucitado para sanear con la sal del Evangelio el tejido social infectado por la corrupción de la injusticia social, raíz de todo tipo de violencia. Necesita de pastores que con claridad y osadía asuman la opción evangélica por los pobres y excluidos. El audio que recién compartimos del Centro de Producciones Nuestra Señora Luján nos ayudó a comprender y profundizar los desafíos del ser pastor, a imagen de Jesús buen pastor. En continuidad con esta temática, me parecía oportuno citar el documento de los curas villeros de las grandes barriadas de la ciudad de Buenos Aires, documento que ellos llamaron Memorias del Subsuelo, refiriéndose al infierno del Paco en las villas. Curas que, aunque amenazados de muerte por el narcotráfico, por sus declaraciones a la prensa, asumen la misión de los testigos, con una clara opción por los más pobres, de cara a la verdad y en pos de una justicia largamente esperada. Dicen los curas villeros de las grandes barriadas porteñas: la gente se droga porque le duele el mundo. Cada dolor es distinto. Cada mundo lo es. La señora de clase media se droga con Lexotanil. El broker con cocaína, dinero fácil o anabólicos. El político con el poder. La chica de la disco con speed y bicho. Los abuelitos con Viagra y licor. Los niños con televisión y videogames. Casi todos con alcohol, todos con café y en las villas con Paco. Los dolores son de distinta intensidad, pero duelen sonando en la misma nota: el vacío, la angustia, la soledad, el futuro. Las drogas son como las vacunas, transmiten veneno hasta que después no hacen nada. En la noche eso se llama shot. Ese microsegundo durante el shot, el mundo desaparece y deja de doler. Lo demás es una cacería hasta el próximo shot. El Paco ha hecho verdadera la peor pesadilla de los que lucran con los tratamientos de desintoxicación. Te quema la cabeza, te quema la cabeza mal y rápido. Te taladra el cerebro como ninguna otra cosa. El Paco es pasta base, restos, lo que queda de la basura después de barrer con cuidado, la subbasura, mezclada con acetona, vidrio molido, fructuosa y mierda. Dicen que la patada es fuerte, pero mínima, como meter los dedos en un enchufe, y el adicto se declara tal en una semana o dos. Según el Observatorio de Drogas del gobierno porteño, 10 chicos por día son internados en esta ciudad por intoxicación con Paco. Según la Red de Madres contra el Paco, solo en Lomas de Zamora hay 400 chicos internados en rehabilitación, con un promedio de 4 por día, y entre 8 y 10 mueren cada semana por sobredosis. El Paco arrasa las villas. El 5,7% de la población de Buenos Aires, es decir, 170.397 personas, con una edad promedio de 24 años, y de los cuales 4 de cada 10 son niños menores de 10 años. Está más vinculada con el Paco la deserción escolar que el delito. Muchos adolescentes que dejan el secundario terminan en el Paco, y solo el 6% del total de los delitos son cometidos por menores. El documento de los curas villeros continúa, pero lo continuaremos tratando en nuestro próximo programa. ¿Qué realidad esta? Terriblemente asesina, de la que muy pocos se atreven a hablar y muy pocos la pueden lograr evadir. Agradecemos a los curas villeros y a muchas radios comunitarias que sí lo hacen. Vez pasada, mientras visitaba algunas radios comunitarias en Buenos Aires, y me refiero a Radio Gráfica en Barracas, a FM La Milagrosa en Mataderos, a FM La Tribu en Almagro y a AM 530, Radio La Voz de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en pleno corazón porteño, como así FM Estación Sur en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, pude apreciar que en todas ellas había afiches y volantes de prevención y orientación en contra del paco y demás drogas, a la vez que proponían espacios de creatividad para los jóvenes que con ellas se vinculan. Por eso siempre digo que solo quienes se meten en el barro, en la realidad de los pobres, son quienes pueden proponer caminos de liberación para esas realidades, tal como lo hacen los curas villeros, que no moviéndose por el lógico sentimiento del miedo, denuncian a los genocidas de hoy, que lucran con los pobres, como las madres de Plaza de Mayo lo hicieron por años, denunciando a los que mataron a sus hijos y nietos. En nuestro próximo programa de Evangelio y Realidad, continuaremos la segunda parte del documento Memorias del Subsuelo, el infierno del paco en las villas, de los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires, que se animaron a denunciar haciendo realidad la misión del testigo, tal como la palabra de hoy nos invita a vivir. A continuación compartiremos dos audios. En el primero, el obispo Miguel Esteban Ezzaine compartirá actitudes claves de la misión del testigo ante circunstancias similares a las denunciadas por los curas villeros de Buenos Aires. En el segundo audio, Mariano, un joven de la ciudad de Tucumán e integrante del grupo misionero de la parroquia San Gerardo de los Sacerdotes Redentoristas, nos comparte sus experiencias de fe y de vida. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Ezzaine. Vamos a seguir con el tema de la misión cristiana para ver cómo tenemos que hacer hoy nuestra misión, mirar, como decíamos, cómo la hizo Jesús. Jesús, sí, tomó la palabra testigo porque se usa en los tribunales. Es que Jesús ha venido para el juicio de este mundo. Mundo en el sentido de la sociedad humana. Y entonces Jesús dejó a la iglesia, que es pueblo de Dios, que es comunidad, para anunciar el juicio de este mundo. Jesús, ¿cómo denunciaba el juicio de este mundo? Siendo testigo del Padre, tomaba partido y no a medias tintas. Y Jesús nos invita a ser testigo. Es decir, como Él, tenemos que tener partido en este mundo. O estamos con Dios o con la acumulación de dineros, por ejemplo. Para Jesús, todo pecado no es deseable. Denuncia el pecado, pero de modo muy especial denuncia algunos pecados muy grandes que se oponen de lleno a los planes de Dios. Los pecados de los que dominan, de los que oprimen, de los que hunden a otras gentes. Los pecados de las desigualdades sociales excesivas. Los pecados hoy de los que venden veneno, que es la droga. Todo aquello que va contra la vida de las personas. Y hoy nosotros los cristianos tenemos que denunciar esos pecados y sobre todo evitarlos para ser verdaderamente testigos que lo que enseñamos lo vivimos. Por eso que también, siendo testigos, tenemos que tener muy en cuenta y ser muy críticos de las campañas de publicidad. No todo lo que sale por televisión es lícito, es bueno, fomenta la vida. Antes, al contrario, ciertas técnicas de publicidad nos adormecen, nos atrapan en sus redes y nos hacen aceptar productos, por ejemplo, no necesarios e incluso no deseables. Y entonces, muchísimas veces, ya lo advertía San Pablo en sus cartas, tenemos que ir contra la corriente y chequearnos. ¿Esto lo aceptaría Jesús y su Evangelio? Y para esto sí, tenemos que invocar las luces y la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que nos va a dar lucidez y coraje para vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla hoy. Buenas la audiencia, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir lo que es este tiempo pascual y poder llevar la palabra de Dios a los lugares que es difícil por el tema de las pocas vocaciones. Es difícil, tantas capillas que tiene aquí Santiago, poder un sacerdote estar en cada capilla. Para nosotros como misioneros es una experiencia muy fuerte, la verdad, venir a un lugar a donde por primera vez llegamos, gente que realmente no conocíamos, no lo vimos, y Dios quiera que tengamos la oportunidad de volver y volver a vernos, pero si no es así, saber que de ellos quedó mucho en nosotros, muchos por la fe que tienen, cómo la practican, y también saber que nosotros pudimos llevarle el Evangelio, llevarle las buenas nuevas. De mi experiencia, para mí es muy fuerte el trabajo con los niños, estoy muy acostumbrado a trabajar con ellos y ver la predisposición que tenían. Fue hermoso, la verdad, a través de los juegos, a través de la oración para ellos, poder rezar un viacrucis y que ellos también puedan vivirlo, ¿no?, el viacrucis. También mucha la experiencia de la gente, la fe que tiene y las ganas de seguir adelante y de que la iglesia siga teniendo su parte fuerte acá en el pueblo. Lo que sí también vi, y creo que haría falta también un poco el trabajo con los jóvenes, fortalecer el trabajo. Y yo lo siento como joven también, que por ahí los jóvenes no tenemos propuestas buenas. Mi experiencia como misionero, yo era un adolescente cuando estaba con mi familia en un momento muy difícil. Ya había fallecido mi papá, estábamos mal económicamente. Y un día me acerqué a la iglesia y me enteré que se podía hacer el grupo de comunión y confirmación para jóvenes. Yo apenas estaba bautizado nomás. Al entrar a la parroquia, entramos con toda mi familia allá en Tucumán. Fue hermoso, eso nos unió como familia. Fue la primera vez que empezamos a rezar como familia. Y para mí fue un regalo de Dios en el momento más exacto. Que si no fuese por eso, yo no sé dónde estaría en este momento. Algo que yo tengo muy patente y lo cual en este tiempo le estaba dando gracias nuevo de Dios. Porque fue por un tiempo de Pascua que entré a la parroquia y encontré gente que tenía valores, cumplía y ciertos valores que me habían de chico llevado a mí a ser quien soy. Eso me encaminó. Yo creo que por ahí también acá lo que falta, que la sociedad de todos los ámbitos, la iglesia, la parte de deporte, juegos, ponga un buen planeamiento para donde los jóvenes se sientan contenidos, un lugar donde ellos puedan hacer propuestas. Para mí me queda muy fuerte el viacrucis que hicimos por las calles, mucha gente caminaba, gente grande, a pesar de que eran muy distanciadas las estaciones, pero ellos tenían una fe impresionante y los chicos también con alegría nos acompañaban. La verdad es muy enriquecedor el trabajo y la experiencia que me llevo de este pueblo. Agradezco y también la invitación a esto, a seguir caminando en la fe y construyendo. Aunque sea mínimo el trabajo, pero sin embargo eso suma mucho, la verdad. Para mí yo me llevo una gran experiencia de fe y me da ganas de seguir misionando, seguir llevando la palabra al encontrarme con este pueblo. Y como decía, también creo que para la gente fue muy fuerte el encuentro que tuvo con nosotros, gente que primera vez nos vio y supo que estamos caminando en el mismo camino, el mismo sendero, que es el Señor nuestro pastor que nos acompaña. Mi nombre es Mariano, soy de San Miguel de Tucumán, estoy estudiando allá, estoy con mi familia y participo en la parroquia San Gerardo en grupo de jóvenes. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Padre, por darnos este espacio de nuevo, le digo, porque realmente es muy bueno también que la radio, todos los medios de comunicación, se pueda llevar el Evangelio. Dios se basa de todos los medios para comunicarse y a buena hora que la radio también nos da este espacio para poder comunicarnos entre hermanos cristianos. Muchísimas gracias.

89.3 Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza. 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. 88 años de radio en Argentina. 88 años de radio en Argentina. Porque la comunicación es un derecho. Porque la radio es un servicio público. Hacemos radio a 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática. Desde las radios comunitarias, las que integran esta gran red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, defendemos un modelo distinto de medios, donde los periodistas, los locutores, los operadores, el que barre la radio, no son empleados a merced de un patrón, sino militantes de un proyecto colectivo para la transformación. Hacemos radio, sí, pero no como un trabajo más. Y en ese proyecto la comunicación es entendida como un derecho humano. Sí, un derecho humano, y entonces no es una mercancía más que se compra y que se vende. Ese es el proyecto por el que luchamos las radios comunitarias, y por eso, con todas las organizaciones y personas que integran la coalición por una radiodifusión democrática, pedimos, luchamos, vemos imperiosamente necesaria una nueva ley de radiodifusión. Porque la que tenemos hoy la impuso el criminal Videla, y la sostienen, la siguen sosteniendo, los grandes monopolios mediáticos que hacen negocio con la comunicación. Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero, acompaño una radio comunitaria. Lo que hace la importancia de la comunicación popular para nuestra gente, comunicarse en su propio lenguaje, en su propia historia, rescatando sus culturas y sobre todo sus derechos. Y hace poquitos días estuve reunido con algunos sacerdotes del país en la Opción por los Pobres y decíamos e invitábamos a todos a tener una mirada y una lectura crítica de la información que nos llega, sobre todo por los medios, que más que alentar la libertad de prensa, proponen una libertad de empresa, fieles a grupos económicos, tal vez ante la búsqueda y a la comunicación no de la verdad, sino de un interés personal. Por eso creo que es importante en este tiempo y por una democracia justa y participativa desde las bases de una nueva ley de radiodifusión de la democracia que abarque a todos los sectores, especialmente los más humildes, los más pobres, los más alejados, los que tal vez las radios comunitarias siempre estamos mirando y apostando por ellos. ¿Usted sabía que el CONFER está intervenido porque por ley debería estar encabezado por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas? Hacemos radio a 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. 28 años con la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Celebramos que todos los días nos escuchamos, que hacemos escuchar nuestra voz a todo el país, a todo el continente, y que desde la mirada del pueblo pobre, de los excluidos, con los intereses de nuestro pueblo, seguimos diciendo que otra comunicación es posible y la hacemos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos recién un micro de Farco referido a la celebración de los 88 años de la primera transmisión radial en la Argentina, en la que se resaltaba la importancia de sancionar una nueva ley de radiodifusión para la democracia, que posibilite la libre expresión, la diversidad de pensamientos a favor de todos los pueblos, especialmente de los pueblos originarios. En continuidad con la temática de Jesús como modelo de buen pastor, compartiremos a continuación el testimonio y la misión de Monseñor Santiago Olivera, obispo de la diócesis de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, quien, como lo veníamos anunciando, hará referencia al testimonio del cura Brochero, testigo misionero de principios del siglo XIX, que entregó su vida en esas regiones detrás las sierras, anunciando a Cristo buen pastor. A su vez, Monseñor se referirá a la opción de conjugar el Evangelio con el compromiso social. Así también compañeros del Centro de Producciones Radiofónicas de Buenos Aires se referirán a la lucha de los pueblos originarios por hacer valer sus derechos a la vida, a la tierra, a la igualdad social. Derechos por lo general avasallados, no solo por los grandes empresarios en la ambición desmedida por tener más tierras en forma ilegítima, sino también por muchos gobiernos que solo se acuerdan que los pueblos originarios tienen derechos al momento de las campañas políticas. Cuando uno va de un lado a otro, ayer estaba en Villa Dolores, hoy estoy aquí en Capilla del Monte, mañana voy para Los Cocos y el domingo vuelvo para Las Tapias, con la convivencia de un seminario menor y los chicos que hacemos campamento, me doy cuenta de la extensa diócesis y me doy cuenta de un corazón que debe compartirse, pero la verdad que me llena de mucho gozo porque el pueblo de Dios que Dios le ha confiado y poder visitarlos y estar presente gracias a los autos que son un buen instrumento de acercamiento. Así que lindo, unas variadas experiencias porque, bueno, la Semana Brocheriana por una parte, un acto popular en Dolores ayer donde yo decía el anfiteatro que se bendijo era un lugar de encuentro, un lugar donde el pueblo puede expresar su arte, su cultura, progresar espiritualmente y fundamentalmente eso, ¿no? Encontrarse y saber celebrar la vida también es un motivo de mucha alegría, ¿no? Pedir la bendición de Dios, reconocer lo que Dios nos da y también ser parte creadora, porque hacer un anfiteatro también era un signo de ser creador. Y bueno, hoy estar aquí en dar un pastor, confiar una parroquia, un buen pastor, un sacerdote para que anime la vida de la comunidad, la verdad que llena de mucha alegría y de esperanza y contento, como decía Hurtado, contento, señor, contento. Aunque se siente un poco el cansancio de los kilómetros, pero sumando y restando estoy muy contento. Rochero también era un cura constructor. Estos días andando con Quique me contaba de las casas de Cáritas, este proyecto tan lindo que está haciendo de Cruz del Eje. La verdad que es una alegría grande. Esa es una de las cosas que también me llenan mucho el corazón. Cuando nombraste a Brochero, desde Dios no tuvo él la inquietud, digamos así, de pensar que dividía su ministerio trabajando por el progreso del hombre, ¿no? Por la dignidad del hombre. Ya sea una casa, sea una escuela, sea un camino. Yo creo que eso tenemos que recuperarlo, pero con una claridad. Porque no podemos separar el evangelio del compromiso social y concreto que el hombre progrese. Primero animar, es verdad, animar a los laicos para sostener, entusiasmar, y también sí, nosotros ir haciendo punta. Recuperar un poco la cultura del trabajo también, ¿no? Totalmente, totalmente. Animar a eso, sostener, entusiasmar, y bueno, y apoyar y dar ejemplo por el pueblo. Él mismo también construía, ¿no? Uh-huh. Y un signo de que él animaba, pero él también era ejemplo. Entonces, el tema de las casas que decís, a mí me llena de mucha alegría, porque además tuve la gracia de poder bendecir, estar con la gente, descubrir todo lo que había detrás de esa casa, la historia, las ilusiones, algo que se concreta, el futuro, los hijos, la dignidad, la valoración de la persona, una autoestima mejorada. Yo creo que es una de las cosas más evangélicas y que pareciera que no es nuestro, y sí, porque nosotros no somos asistentes sociales, somos sacerdotes, pero que lo social es parte de nuestro ser cura, ¿no? Porque la Eucaristía nos mueve el amor social. Entonces, animar a eso y también ser protagonista de eso me parece que es una concreción del Evangelio muy importante. Porque no podemos separar el Evangelio del compromiso social concreto que el hombre progresa. Dios te bendiga. La próxima sección, en Evangelio y Realidad, es presentada por el Centro de Producciones Radiofónicas. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. El GAJAT, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, es una institución comprometida con la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Desde diciembre de 2006, existe en la Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, ley que permite detener los desalojos. Por una sociedad más justa para todos, hagámosla cumplir. Hagámosla cumplir. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. no a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya Heyana, Oñemose, Ñandete y Cuer. Huemem Kanyegel Penga, Nima Pumeo Tainpuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Porque allá en este misión Montevideo nosotros no tenemos nada, ni chapa. En nuestro idioma no existe el concepto de propiedad. Y entonces se agarró, le mandó como 6 topadoras y la desmontó. A nosotros nos despojaron de la historia también. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. Nosotros planteamos que buscamos libertad. Que nosotros ganemos por un asunto de la tierra. Digamos una serie de derechos. Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Es la tierra que estamos reclamando, la que estamos luchando. Nosotros buscamos simplemente libertad. Siendo que nosotros hemos nacido ahí. Por una sociedad más justa para todos. Conozcamos los derechos indígenas. Conozcamos los derechos indígenas. Para que estos derechos se cumplan. Informate en gajat@cepas con C y con doble P punto org. www.cepas con C y con doble P punto org /gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya Heyana, Oñemose, Ñandete y Cuer. Huemem Kanyegel Penga, Nima Pumeo Tainpuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. Esta fue la sección del Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Vamos concluyendo este programa número 39 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes que transmiten este programa. Reiteramos nuestra convocatoria al concurso El Testimonio de Quien Animó la Vida de Nuestra Comunidad o Organización. Gracias a las colaboraciones de Editorial San Pablo, que está celebrando el segundo milenio del nacimiento de San Pablo, y a FM, Comunitaria San Pedro, con motivo de la celebración de sus 12 años de vida, animamos a los oyentes a participar mediante el envío de relatos, ya sea por correo electrónico o correo postal, no más extenso de 2 carillas, o pueden ser también audios de no más de 5 minutos de duración. La idea es que compartan el testimonio de vida de quienes los animó a organizar su comunidad barrial o eclesial, o bien su organización de acción social. Creo que a partir de los testimonios hoy compartidos en la figura del obispo Santiago, o tal vez de Mariano, este joven tucumano misionero, o de los curas villeros que, venciendo al miedo y al no te metas, se animan a proponernos caminos de superación y de vida. En ellos, y a partir de ellos, tenemos varios ejemplos desde donde elegir esa o ese testigo digno de resaltar. No solo contar quién es o quién fue, sino compartirnos qué pasos fueron dando a partir de esa motivación inicial. No es obligación referirse a una persona que ya haya fallecido, laico, sacerdote, obispo, religiosa, ya que nuestro programa intenta resaltar también a los que aún hacen camino con nosotros y que denominamos los mártires de hoy, capaces de dar la vida, de arriesgar la vida, es decir, personas que arriesgan solidariamente su vida, animándonos a buscar la realización de nuestros sueños en verdad y en justicia, para que comunitariamente logremos la transformación social que nuestras familias y realidades de vida necesitan. El cierre del concurso será en el programa número 45. Desde allí comenzaremos a compartir los relatos. Los testimonios ganadores serán publicados en internet en un blog que editaremos para ello. Así también los premios serán enviados a los ganadores por vía postal, por lo que es importante enviarnos bien detallados sus datos y direcciones, junto con el envío de sus escritos o audios. Reiteramos el correo electrónico de nuestro programa evangelioyrealidad@yahoo.com.ar y nuestro correo postal FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, es decir 4238, San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Contra el poder que hace del Padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder. Damos hoy la bienvenida a una nueva radio, ella es FM La 100.1, Radio de Freire, provincia de Córdoba, Argentina. Nos escribe su director, Adrián Vadino, y nos comparte que emite por su radio los tres programas que desde FM Comunitaria San Pedro se producen y socializan por Farco y Cadena C. Damos entonces la bienvenida a los compañeros y compañeras de FM La 100, a la espera de que muy pronto podamos contar con sus aportes, a la vez que aprovechamos para saludar a los oyentes de esa hermosa región de la provincia de Córdoba. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Leyendo un artículo del sacerdote Eduardo de la Serna de la diócesis de Quilmes en Buenos Aires, que lleva por título Muerte, vida de Cristo Pastor, publicado por el Centro Nueva Tierra y referido al texto del Evangelio que hoy hemos compartido, que nos presenta a Jesús como el modelo de buen pastor, consideraba importante compartir estas reflexiones finales del Padre Eduardo, que afirma que el texto original del escrito no dice que el buen pastor da la vida por las ovejas, sino que Jesús arriesga la vida. Terminología que nos ayuda a comprender que la vida de Jesús es un continuo arriesgar la vida por sus ovejas. Lo interesante es que Jesús se la juega por, es decir, en favor de las ovejas. Es por eso que es buen pastor, opción que se expresa con claridad en el versículo 18 al decir: nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Por último, el padre Eduardo reflexiona que Jesús plantea el tema de la vida como el término clave de la unidad del rebaño o de los rebaños, ya que Jesús afirma: tengo otras ovejas que no son de este corral o de este rebaño. Con ello, Jesús busca la unidad. Su muerte provoca la unidad del rebaño y, sin embargo, le dan muerte. Esto implica que, mientras Jesús predica, en este contexto, la unidad del rebaño, su predicación provoca la división, provoca, podríamos decirlo, un cisma. Y esto es porque cuando muchos buenos pastores buscan la vida de las ovejas, también están los que roban las ovejas al único pastor que es Dios, y no a otro. Y suele pasar que la predicación del buen pastor suele provocar división o cisma. Ante estas reflexiones del padre Eduardo de la Serna, coordinador del movimiento Curas en la Opción por los Pobres, me viene al pensamiento el testimonio de Mariano, ese joven tucumano que hace un ratito compartíamos, desde sus búsquedas personales y comunitarias por ser testigo de Cristo en la sociedad. Camino de vida que nos refería el obispo Ezaine, expresiones que no puedo separar de las denuncias realizadas por los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires ante el asesinato de vidas humanas a manos del Paco y de los asesinos que lucran con esas muertes. Y me preguntaba: ¿habrá entre los narcos alguno que se declara cristiano? Si así fuera, indudablemente en tiempos del Jesús histórico sería uno de los que rechazaron su propuesta de unidad y lo condenaron a muerte. Y por último, el testimonio del padre obispo Santiago Olivera, que a imagen de Jesús buen pastor y del legado del cura Brochero, intenta, en comunión con sus sacerdotes, religiosos y laicos, pastorear el rebaño que Dios le confía en la región de Cruz del Eje de la provincia de Córdoba. Gracias Mariano, joven tucumano. Gracias curas villeros. Gracias también padre obispo Santiago Olivera, por la opción de ser testigos de Jesús buen pastor, animándose y animándonos